Hola a todo el mundo, yo soy Roberto y este es el podcast número 37, hoy especial Keynote de Apple de No Tengo iPhone. I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars. I'll tell you whose is worse. No tenía pensado grabar ni sacar un programa especial, pero bueno, dado que la Keynote no ha sido lo que esperábamos y que tal vez haya más que criticar que alabar a todo lo que nos ha presentado Philip Schiller en esta esperada por muchos Keynote post Steve Jobs, pues bueno, me he animado a grabar y a dar un repasito antes de publicar nada en el blog, en notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com, y de paso, pues anunciaros que a partir de hoy vamos a publicar, o mejor dicho, a subir los archivos de podcast a un nuevo servidor, para que no tengáis ningún problema en lo que es a la descarga del mismo se refiere, ya que con mypodcast.com parece que había más de un problema para intentar bajarlo. Nos hemos mudado, nos vamos a pasar a blip.dv, con lo cual, pues bueno, el feed de iTunes inevitablemente tiene que cambiar. ¿Y eso qué significa? Bueno, para empezar, vosotros no tenéis que hacer nada, no tenéis que renovar suscripción ni hacer absolutamente nada. Lo único que notaréis es que a partir de este capítulo hacia atrás, pues desde lo que es iTunes no podréis descargar los programas anteriores. Con los nuevos no habrá ningún problema, obviamente, pero con los antiguos, ya que están alojados en el anterior servidor. Con lo cual, pues para descargar cada uno de ellos, os remito al blog, a notengoiphone.com, para que desde allí, veréis a la derecha categorías, pues en categorías busquéis podcast y allí pues encontráis todos los podcasts desde el primero hasta el número 36, que fue el último que subimos desde mypodcast.com, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya prepararé un post en el blog, pues no sé, ya veré lo que hago para que os sea sobre todo fácil a vosotros. En cualquier caso, con los capítulos nuevos no va a haber ningún problema y espero que blip.tv pues, cumpla lo prometido, que es velocidad y sobre todo calidad en lo que sonido se refiere. Dicho esto, vámonos a lo que nos interesa, que es la Keynote de Philip Schiller, en lo que va a ser el 2009 para la empresa de la manzana, para Apple. La Keynote de Apple. Pues la Keynote de Apple ha sido bastante aburrida, bastante coñazo, bastante insufrible para lo que nos viene acostumbrados a vivir Steve Jobs. Bueno, todos ya nos esperábamos algo así, no tanto, porque seguramente muchos estábamos esperando algún producto de estos que nos dejan con los ojos abiertos y con las billeteras temblando, pero nada de esto ha ocurrido. De hecho, muchos rumores se han echado por tierra. Bueno, por supuesto, muchos seguro que estabais esperando un iPhone Nano, también una renovación de los Mac Mini, incluso pues algo que yo creo que venía cantado y era una actualización de procesadores para los nuevos iMac. E incluso, bueno, se habían hablado de otras nuevas cosas, como por ejemplo nuevos touch más grandes, ya incluso lanzados o orientados para las pantallas multitouch. Incluso pues unos iMac todavía más grandes, en vez de 24 pulgadas subir un poco más y meter algo de 28 pulgadas. Bueno, nada de esto se ha cumplido, ha sido una Keynote en la que ha primado el software ante el hardware. De hecho, pues el único hardware así que han presentado ha sido pues algo que ya sabíamos y que ya estábamos esperando desde prácticamente en noviembre, y era el nuevo MacBook Pro Unibody, ese MacBook Pro de aluminio, pero de 17 pulgadas, que fue lo que se dejaron por presentar en la presentación, nunca mejor dicho, de estos nuevos MacBook, la renovación de gama con este nuevo sistema de fabricación Unibody. Bueno, en cuanto a software, pues bueno, ha sido una renovación más bien por evolución que por innovación, y me explico. Han presentado un nuevo iLife 2009, y un nuevo iWork 2009, que por cierto ha cumplido la expectativa que nos venía anunciando los rumores en estos últimos días sobre que iWork pues iba a tener un, digamos, soporte, o pues se podría trabajar desde la web con él. Entonces, pues bueno, ha habido poca sorpresa también por ese lado. Lo que más me ha llamado la atención, bueno, ha sido que se han dedicado creo que 40-45 minutos a la presentación de iLife, incluso más, puede que más minutos, y conforme pasaban los minutos yo creo que todo el mundo estábamos ya como desilusionándonos poco a poco, porque bueno, evidentemente todos estamos acostumbrados a que Steve Jobs pues nos presente algo nuevo, ¿no? En su día fue, bueno, en el pasado más reciente fue el iPhone, ¿por qué no el iPod? Un buen iPod Nano, o yo qué sé, o bueno, el MacBook Air, sin ir más lejos, del año pasado. Sin embargo, parece que este 2008 ha sido el año de las presentaciones de Apple y creo que han tenido suficiente, al menos es lo que ellos consideran. Seguramente Apple tenga potencial para ofrecernos durante este 2009 nuevos productos y, por supuesto, actualizar los que ya tienen a mejor. Pero parece que en esta Macworld, que de hecho es la última, o al menos lo que se nos ha dicho, en la que Apple va a estar presente, pues ha sido una despedida bastante, bastante sosa, bastante bueno, pues decepcionante, ¿no? Lo que todo el mundo yo creo que tenemos en la mente, y lo que una de las palabras que más se ha estado y se va a repetir en la blogosfera estos próximos días, en todos los blogs que hablen sobre ella, ¿no? Philip Schiller, pues bueno, parece que le ha tocado un papelón. Parece que Steve Jobs, no sé si se barruntaba que esta keynote iba a ser un poco muermo, y le ha pasado el muerto directamente al pobre Philip Schiller, que lo ha hecho lo mejor posible, pero que entre unas cosas y otras, y que encima la gente, pues además de no tener nada que aplaudir, pues tampoco ha hecho muchos os ni muchos as a estas que Steve Jobs está acostumbrado cada vez que sale al escenario. Pues digamos que ha sido bastante flojito todo. Ha sido mucho. Digamos que ha sido más los rumores que ha habido durante estos días atrás y durante las semanas anteriores a la keynote que luego lo que nos han ofrecido. Veremos a ver lo que pasa también con las acciones de Apple, porque ya sabemos que cada vez que pasa una cosa de estas, las acciones de Apple se desploman y no está el mercado financiero como para muchas bromas. Así que veremos a ver lo que ocurre esta semana que viene o durante esta con. Con todo lo que parecía que Apple nos iba a presentar y no nos ha presentado. Vamos a comenzar dando un pequeño repaso sobre todo lo que nos ha traído la keynote y sobre todo pues con el nuevo software, con el nuevo iLife, que pese a que pues bueno, nos ha dejado un poco con el mal sabor de boca de no haber más sorpresas, pues sí que es un buen paquete de aplicaciones que, como sabéis, incluyen iDVD, iPhoto, iMovie, GarageBand, iWeb. Y son las aplicaciones que, digamos, Apple más ha asociado a su marca y que más ha hecho que se diferencie del paquete de serie de aplicaciones que vienen en cualquier ordenador de otras marcas. Y que, al fin y al cabo, pues todos alguna vez hemos utilizado alguno de sus programas, ¿no? iPhoto ha traído bastantes novedades, bueno, de hecho se han pegado 35-40 minutos con él. Llama la atención, pues. Digamos que un par de novedades, y es que no solo han incluido la geolocalización de las fotos, sino que además han incluido una aplicación dentro del programa que va a reconocer la cara de las personas fotografiadas y que va a hacer como una especie de lista inteligente a partir de esas caras. Es decir, reconocerá tu cara y a partir de esa cara podrás buscar todas las fotos en las que tú o cualquier persona que conozcas esté en tu biblioteca, ¿no? De iPhoto. Aparte han ofrecido pues una mejor integración con aplicaciones web como Facebook o Flickr para directamente desde iPhoto, sin necesidad de ningún plugin ni nada, ningún añadido, poder subir estas fotos a las bibliotecas de Flickr o pues a tu perfil de Facebook, evidentemente con sus tags correctos, etcétera, etcétera. Bueno, también se nos han ofrecido en iPhoto diferentes maneras de trabajar con la visualización de tu biblioteca, con nuevos efectos, con nuevos fondos, luego también añadiendo la sincronización con el iPhone y con el iPod Touch para también tener esas nuevas presentaciones en estos dispositivos móviles. Y bueno, pues son cosas bastante chulas y que están muy bien. Al fin y al cabo, pues bueno, es la evolución, ya digo, que no innovación, pues que se puede prever a un programa como iPhoto. También digamos que han mejorado lo que es los tags, las búsquedas por tags, y todo lo que es el motor interno de iPhoto, con lo cual, pues bueno, está muy bien, pero vamos, tampoco nos... Yo creo que, bueno, nos gusta, pero no nos emociona, ¿no? iMovie, pues también aporta otras capacidades bastante, bastante chulas y facilitas de usar, como siempre nos ofrece Apple en todos sus productos que vienen de serie. Pues bueno, típico el arrastrar, soltar con un clip y enlazar con otro, y bueno, nuevas herramientas de precisión para poder examinar, ¿no?, toda nuestra biblioteca y todas las películas que estamos haciendo para que nos quede bonito el montaje. Luego también, pues bueno, nuevos títulos, nuevas transiciones, efectos, incluso la inclusión de mapas de viaje durante la película, podemos añadir a nuestras composiciones de vídeo, etcétera, que bueno, pues todo va a aumentar los detallitos, ¿no?, de calidad, más profesional si cabe a lo que nos venía acostumbrando iMovie. Bueno, también en iPhoto, con el tema de la geolocalización, pues claro, evidentemente la geolocalización lo podemos meter nosotros como si fuéramos, dijéramos, los tags, así como seguramente los usuarios de Flickr pues ya hacían con bastantes fotografías, pero si tenemos una cámara que con GPS, que no sé quién tendrá una, yo desde luego no conozco a ninguno que todavía tenga una de esas, pues ya directamente con esos datos pues hay fotos los leerá y ya automáticamente se nos actualizará esa geolocalización en nuestra biblioteca, ¿no? Se me había olvidado comentar. GarageBand, pues bueno, GarageBand yo le tengo bastante ganas, porque la verdad es que es desde donde edito los podcasts y siempre me ha encantado lo fácil y lo sencillo que es editar con GarageBand y crear, pues bueno, los podcasts. No soy músico, lamentablemente, pues entonces no le puedo sacar todo el... digamos, exprimir el programa al máximo. Parece ser que GarageBand está más orientado pues a mejorar lo que es la grabación musical. Y es que, bueno, ahora ofrece también para estos aficionados a la música pues una forma bastante interesante y divertida para aprender a tocar el piano y la guitarra. Y es que te incluye unas lecciones básicas con vídeos de calidad HD sincronizados con instrumentos animados, partituras, etcétera, para que tú mismo pues puedas hacerte con el programa y sacar, pues bueno, a tu creatividad el máximo. Luego también, pues bueno, tienes lecciones incluso que puedes... te las pueden impartir populares artistas, ¿no? Pues yo qué sé, John Fogerty, Ben Folds, Norah Jones, no sé, un montón de gente. Y bueno, también creo que tienes disponibles por un precio módico en, no sé si en iTunes o cómo lo harán, pero por 4 o 5 euros pues puedes comprar incluso más lecciones. Luego también incluye un nuevo amplificador de guitarra y efectos Stonebox, así como un Magic GarageBand Jam, que permite interpretar música junto con una banda virtual, creada por supuesto por el usuario, y que, bueno, pues como os digo, viene a completar lo que es el apartado creativo musical de iLife. Luego también, pues bueno, iWeb le ha metido un pequeño rediseño, pues supongo yo que lo habrán hecho más sencillo de usar, añadiendo más efectos, más cositas. iDVD, pues que sirve para crear DVDs, también lo habrán retocado bastante. Y pues bueno, luego también, por supuesto, pues supongo que sobre todo lo que es iWeb y iDVD, pues habrán optimizado para que tenga mayor compatibilidad, perdón, con redes sociales como pues YouTube o por los feeds RSS. Todo lo que es un poquito pues hacer todas nuestras creaciones más sociales, ¿no? Luego aparte también parece ser que han incluido una capacidad de publicación FTP integrado, con lo cual pues bueno, más sencillo publicar en el website o en cualquier host que tengamos contratados pues nuestras actualizaciones web, etcétera. Bueno, esta actualización, pues, o bueno, este programa, este paquete de programas, pues va a estar disponible este mismo enero, supongo yo que será hacia finales, no, no creo que lo saquen antes, por 79 euros en la Apple Store, bueno, supongo que en cualquier otro distribuidor Apple, y un paquete de actualización iLife Up to Date, que estará disponible para todos los clientes, ¿no?, que hayan comprado a partir del 6 de enero un Mac. Y que bueno, creo que sí, el coste creo que han dicho que eran unos 8,95 euros, ¿vale? Por gastos de manipulación y envío, ya me contaréis, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, también hay que decir que bueno, que iLife, pues desde luego es un buen paquete de programas, pero que evidentemente dedicarle tanto tiempo a este software en una keynote de enero de la Macworld es insultante para todos los maqueros y todos los apasionados de Apple, pero sí que te deja te pega un gatillazo que te deja frío, vamos. Desde luego nos ha dejado a todos un poco bastante descontentos, ¿no? Luego, pues bueno, en el apartado de hard, evidentemente es algo que, como he dicho al principio, se veía venir, y era el MacBook Pro de 17 pulgadas, que no presentaron en la renovación de la gama de MacBooks, y que, pues bueno, ha sido el one more thing, pero es un one more thing que, evidentemente, cuando ya estás esperando algo, pues no te sorprende. Aparte, pues bueno, es un one more thing bastante especial, porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un ordenador de unos 2.400 euros, que no está al alcance de muchos. Con lo cual, pues bueno, popular no creo que sea. Entonces, claro, a la mayoría nos deja un poco fríos. Bueno, por supuesto, es un maquinón, ¿no? Bueno, tiene 22 milímetros de grosor, tiene 40 centímetros de anchura, pesa cerca de los 3 kilos, pero es que, bueno, tiene una pantalla panorámica glossy de 17 pulgadas. ¿Qué les costará poner una pantalla mate o al menos de reopción? Pero bueno, ahí está. Tiene una resolución de 1900x1200, que es igual que el iMac de 24 pulgadas, con lo cual, pues bueno, en el apartado gráfico, evidentemente, no vamos a tener ningún problema con este MacBook. Luego tiene el chip gráfico NVIDIA, el GeForce 9400M, y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 9600GT con 512 MB de memoria GDDR3. Un procesador de 2,66 GHz, de Intel Core 2 Duo con 6 MB de caché. Una memoria, evidentemente, de 4 GB de SD-RAM DDR3 a 1066 MHz. Y de serie, digamos, un disco duro de 320 GB. Serie lata, pues 5400, bueno, lo que nos vienen un poquito acostumbrado, al menos la tecnología de hoy en día, ¿no? Lo más a reseñar de este MacBook Pro, la batería. Parece ser que la batería no es extraíble, es mucho más delgada que de los MacBook Pro normales, y tiene, parece ser que 8 horas de duración. Y bueno, una hora menos, evidentemente, si utilizas las dos tarjetas gráficas, ¿no? Hombre, vamos a ver, por un lado, evidentemente, si esto es verdad que dura tanto, pues mejora la duración, mejoran las dimensiones, el peso, y fenomenal, ¿no? Pero claro, esto de que no se pueda extraer me parece una cagada, pero monumental. Porque tú te compras un portátil de 2400 o lo que sea, porque no lo tengo tan claro, porque bueno, además luego le puedes añadir más cosas tú, etcétera. Bueno, te puedes gastar evidentemente lo que quieras. Pero que parte de 2.400 euros y que no le puedas cambiar la batería, es que es como poco para denunciarlos. Vamos, es que es de locura. ¿Qué ocurre si se fastidia? Ya directamente lo tienes que llevar al servicio técnico, el ordenador entero. ¿Qué ocurre si, bueno, evidentemente, pues con el uso del tiempo la batería va perdiendo su vida útil? Y evidentemente ya no son esas 8 horas, sino que ya son mucho menos. Y oye, ya, que las baterías pues tienen una vida útil, lógicamente. ¿Y qué pasa si no lo podemos cambiar? Pues o bien supongo yo que lo tendrás que llevar a servicio técnico o qué, te compras otro, no sé. Lo veo un poco mal. Ya veremos a ver qué opina la gente durante estos días. Pero a mí es la primera impresión que me ha dado. Ha sido mala por este sentido, ¿eh? Desde luego, si dura 8.000 horas de duración. Uy, perdón. 8 horas de duración. Y por lo visto, esos 5 años de vida que han comentado que va a tener, pues bueno, veremos a ver, ¿no? Esto, yo ya te digo, ya os digo, no lo veo muy bien, pero veremos. Luego parece que sí, que se incrementa el rendimiento un 60% respecto a lo que era el antiguo MacBook Pro de 17 pulgadas. Incorpora. Eso sí, un firmware 800 compatible con el 400, menos mal, ya solo faltaba que nos lo hubieran quitado también ahí. 3 puertos USB, y bueno, pues un poquito lo que ya nos traían los anteriores. Entonces, quiero decir, los unibody de 15 pulgadas MacBook Pro. Y bueno, pues luego ya, pues ya os imaginaréis, todo lo que ha sido la expectación de los rumores y tal, pues bueno, yo muchas veces me he quejado que con esta última corriente de que todas las presentaciones de Apple se estaban cumpliendo todos los rumores, pues era un poco rollo y era un poco coñazo, porque no te daban sorpresas. Mira, casualmente en esta keynote, digamos en la que debería de ser la más importante del año para Apple, no se han cumplido apenas rumores, más que algún que otro rumor, pero hostia, nos ha dejado, ¿no? No sé a vosotros, pero se podía haber cumplido alguno. La verdad es que sí, se podía haber cumplido alguno. Así que, pues esto ha sido. Yo supongo que muchos de vosotros lo habréis seguido por bastantes canales, ¿no? Pues bueno, ahí están los pobres de MacRumors, que les han hackeado, la página de seguimiento en vivo, y han empezado insultando a Steve Jobs, directamente les han tumbado la página, luego cuando la han vuelto a recuperar, pues también ha habido, por lo visto, problemas para seguirla, porque estaban colando comentarios ofensivos, no sé qué historias, bueno, como... La verdad es que esto no lo había visto yo nunca, que pudiera llegar a pasar una cosa así en un sitio tan importante, ¿no? Tan seguido como MacRumors, pero bueno, es una nota curiosa, ¿no? La verdad es que supongo que los responsables se habrán cagado en todo y no les hará ninguna gracia, pero bueno, es un como dato anecdótico, ¿no? Y luego veremos a ver este año 2009. De momento, pues no sé qué opinión os merece a vosotros, supongo que mañana todos lo veremos de otra manera. Yo he querido grabar y bueno, dar mis impresiones de lo que ha sido esta Macworld, porque bueno, ha sido tan poco excitante, por decirlo así, que mañana supongo que voy a opinar lo mismo. Mañana pasado y al otro. Hombre, vamos a ver, yo iLife me parece un buen producto y supongo que me lo compraré. Pero, bueno, si lo pensamos, tampoco ofrece unas novedades tan importantes como para dejar atrás o dejar obsoleto, ¿no? Por decirlo así, a lo que es iLife 2008. Pero bueno, supongo que me acabaré haciendo con él. Tampoco cuestan tanto dinero y si no, pues hay otros medios. Pero bueno, al final te acabas pasando a las nuevas versiones. iWork, pues la verdad es que no suelo utilizar Page en general ningún programa de iWork, pero bueno, con este tema de que ahora puedes manejarlo vía web, pues bueno, es interesante. La verdad es que hay que estudiar este tema, sobre todo pues para corporaciones, para empresas, etcétera, o bueno, gente que necesita movilidad. Eso está muy bien, pero bueno, son cosas que ya ofrecen un montón de plataformas, incluso Google con su Google Docs pues ya lo hace, ¿no? Y cada vez funciona mejor, por lo cual pues no me parece una exageración lo que ha presentado Apple. Está bien, pero no es lo que nos viene acostumbrado. Bueno, se ha confirmado. El iPhone Nano no aparece. Yo ya dije que no creía que fuera a aparecer, al menos por ahora. Lo veo demasiado competencia de momento para lo que es el iPhone. Seguramente si hubieran sacado un iPhone Nano de 4 GB, por ejemplo, cortándole algún tipo de funcionalidad respecto al hermano mayor, ¿no? Pues seguramente no hubiera tenido igual la aprobación de los directivos o de Apple, incluso de Steve Jobs, porque ya sabéis, Steve Jobs quiere lo mejor, quiere sacar lo mejor, y encima lo mejor según él, no según lo que pensemos los demás. Entonces, evidentemente yo creo que por eso lo teníamos complicado, todos los que no nos hubiera importado que sacaran un iPhone Nano. Yo lo veía complicado que lo sacaran, ya digo, pero bueno, tal vez veamos a ver durante este 2009, ¿no? Tampoco dejaba mucha ilusión esta keynote como para esperar muchas cosas nuevas. Hay que recordar, sin irnos mucho más atrás en el tiempo, que en la de 2008 Steve Jobs nos anunció que sería un año de presentaciones y lo cumplieron, en cierto modo lo cumplieron. Sin embargo, pues este parece ser que va a ser un año más de consolidación de productos de los que ya tienen, y supongo que irán sacando pues actualizaciones varias, como las propias de la actualización del iMac. Mucha gente pues nos hemos quedado con el Mac Mini ahí pues esperando algo más, ¿no? Porque todo el mundo yo creo que estaba esperando algo, y yo qué sé, igual no un Mac Mini muy muy muy mejorado, pero sí algo más vitaminizado, algo dopado para que pudiéramos acceder a él y tener pues bueno un Mac, o al menos un Mac de entrada al mundo de Apple más interesante. Pero parece que tampoco, entonces, pues bueno, nada, nos ha dejado fríos, no sé si me lo notáis, yo estoy, pues nada a gusto con esta keynote. De hecho, pues me he tenido que ir a mitad de keynote, la verdad es que no he podido cumplir con la gente con la que había prometido seguir, porque me han surgido temas personales, he tenido que salir de casa, pero al volver, pues he visto que tampoco han hecho gran cosa, con lo cual, pues bueno. Sigue la gente que os la habéis perdido porque por trabajo no la habéis podido seguir o lo que sea, pues bueno, que sepáis que no os habéis perdido gran cosa y que desde luego Philip Schiller no será recordado por ella. Pena para él, porque desde luego me imagino que estaría nervioso perdido y encima sabiendo lo que iba a presentar, que dudo que sea tonto, y ya me imagino que sabría que la gente no se iba a quedar muy, muy feliz, al menos los apasionados de Apple. Pues bueno, con lo cual, este ha sido el especial, tampoco hay mucho más que comentar. Bueno, sí que quiero hacer una nota, antes de que se me olvide, una nota referente a mi anterior podcast, porque bueno, Rubén, pues un chico que oyente del podcast de No Tengo iPhone, pues me mandó un email porque se sintió un poco ofendido, porque en el anterior programa hice un comentario sobre Dover que no le gustó, y bueno, pues ya le mandé un email pidiéndole disculpas, que si se sintió ofendido, pues no era mi intención ofender a los fans de Dover. Bueno, evidentemente cada uno tenemos nuestros gustos musicales y bueno, yo ya sabéis, grabo el podcast de un tirón y a veces pues uno habla tanto que no sabe ni lo que dice, o al menos el tono. Yo hablo muy coloquialmente, con lo cual seguramente pues igual alguna expresión no me quede como debiera, ¿no? Pero no soy políticamente correcto, ¿qué le vamos a hacer? Pero en fin, lo siento mucho por si alguien más se sintiera ofendido, que desde luego en ningún momento pensé en falta de respeto ni a Dover ni a sus seguidores. Así que dicho esto, espero que no tengáis problemas para descargar este programa, que no ha sido muy largo y espero que resuma bien todo lo que ha sido la Keynote de hoy, del 6 de enero del 2009, y solo nos queda esperar a lo que va a dar de sí Apple durante este año que tenemos ya encima. Así que nada, yo por mi parte me despido. Nos vemos en notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com, ya sabéis que se puede entrar por los dos caminos. Y evidentemente pues en este podcast, en el que pues cualquier sugerencia es buena, cualquier crítica también es bien recibida, lo importante es mejorar cada día. Y espero que el nuevo servidor en blip.tv pues nos dé un poquito de calidad, al menos para que no tengáis problemas al descargar este episodio. Os recuerdo que para los que queráis escuchar los capítulos anteriores o descargarlos, pues voy a preparar un post especial en el blog durante, pues igual esta noche o mañana, y en cualquier caso lo tenéis todo en el blog, en categorías podcast, ahí tenéis un desplegable a la derecha, y en el apartado podcast tenéis absolutamente todos. Con lo cual yo ya me despido, espero que os haya gustado este podcast más que la Keynote, porque vaya tela. Y nos vemos pues la semana que viene con más cosas que contar en No Tengo iPhone. Y nos vemos y nada más. Un abrazo a todos, un beso a todas y que lo disfrutéis. Hasta luego.